lo que suelta es la lengua, esa lengüita de trapo, que te arranques de la boca, el maldito esparadrapo, que para sobrevivir no haya un único testigo. No sé si sabes, amigo, lo que te quiero decir. Di que sí o di que no, pero no te calles nada. Habla por esa boquita de lo que te dé la gana. Di lo bueno y lo peor, di lo malo y lo pasable. Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Que si no te ayudas sí. Di que sí o di que no, pero no te calles nada. Buenas tardes. Comienza Voces del Bachi, un espacio radial producido por los estudiantes de tercer año del Bachillerato Popular Darío Santillán, aquí, en el barrio, por FM 99.7, Che Barracas. Nuestra cita todos los miércoles de 19:30 a 20:30 con noticias, debates y música de varios géneros. Voces, voces del barrio, voces del aula. Periodismo popular en construcción. En la mesa hoy nos acompañan un grupo de estudiantes, otro grupo fue a hacer otra tarea. Pero antes de todo voy a decir que la operación técnica está a cargo de Cristian Leiva. En asistente de operación técnica está Luis Palavecino. Y me rodean aquí en la mesa Karen, Carla, Lourdes, Damián, Vidalia, Jessica, Estela y María. Un subgrupo de este conjunto de mujeres y con un muchachito, gracias a que tenemos voz masculina también para regodearnos. Van a tratar el tema del encuentro de mujeres que se realizó en Mar del Plata el último fin de semana, del 10 al 12 de octubre. Pero tenemos, antes de entrar en ese tema, y tendríamos que repasar algunas de las reivindicaciones que llevaron a que varios estudiantes y profesores de bachilleratos populares hoy se manifestaran frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y luego se desplazaran hacia el Ministerio de Educación. Vamos a esperar, vamos a contar por qué marcharon y en un ratito volvemos. En la conducción, Beatriz Blanco. Digo que sueltes la lengua, esa lengüita de trapo, que te arranques de la boca, el maldito esparadrapo, que para sobrevivir no haya un único testigo. No sé si sabes, amigo, lo que te quiero decir. Di que sí o di que no, pero no te calles nada. Habla por esa boquita de lo que te dé la gana. Di lo bueno y lo peor, di lo malo y lo pasable. Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Que tu boca es boca llave, la llave de la fortuna. Ninguna palabra tuya será nunca inoportuna. Y no digas punto en boca si no es para que te besen o para dar buena cuenta de puras delicatesen. Con las cartas boca arriba y la cara al descubierto, el que juegue esta partida se quedará boquiabierto. Di lo bueno y lo peor, di lo malo y lo pasable, que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Según el informe de la Coordinadora de Bachilleratos Populares, hoy fue la fecha indicada para esta movilización frente a la jefatura de gobierno. Como decíamos hace un momento, se reunieron a partir de las 15:30 allí, y gran cantidad de estudiantes y profesores que día a día llevan adelante la educación popular en distintas instituciones de la ciudad, que cada vez son más, eso hay que decirlo, marcharon por una serie de reivindicaciones, como la reapertura del registro de bachilleratos populares en la dirección del adulto y el adolescente en gestión estatal, por el reconocimiento de los títulos de los y las estudiantes, reconocimiento de salarios para educadores y educadoras, reconocimiento de las parejas pedagógicas, acceso universal e igualitario a las becas para estudiantes, financiamiento integral para todas nuestras escuelas. Y cierran su pliego de reclamos con basta de precarización de la educación pública y popular. Guy Manelli, quien está a cargo de la Dirección del Adulto y Adolescente, hacete cargo. Para exigir a los responsables políticos de esta situación, Mauricio Macri, Esteban Bullrich, Maximiliano Gulmanelli, Marcela Goynaga y Rosana San Pedro, la inmediata resolución de nuestros reclamos, reconocimiento o lucha. Porque, bueno, algunos lo saben, otros no, hay bachilleratos que están reconocidos, instituciones de las cuales los estudiantes egresan con títulos oficiales, tienen asignado un tramo presupuestario, digamos, para pagar a los docentes que están trabajando en sus aulas. Así que, bueno, pero hay muchos bachilleratos que no están legalizados, que no están oficializados, ni tienen ningún tipo de apoyo económico para sustentar la tarea diaria de la educación popular. Como tenemos la posibilidad de charlar con algunos de los delegados, profes, organizadores del espacio de educación popular, Bachillerato Popular Darío Santillán, tenemos en línea a Leandro Segado, que creo acaba de presenciar el encuentro con autoridades de la ciudad, habiéndole presentado el pliego de reivindicaciones que les acabo de contar. ¿Qué tal, Leandro? Hola. ¿Estás ahí? Hola. Sí. Leandro, ¿estás por ahí? Ah, parece que es Estela, otra compañera que nos va a dar un informe. Leandro debe estar en otras tareas. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? ¿Cómo cerró la movilización ahí frente al Ministerio de Educación? Hola, hola. Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Sale medio entrecortado porque estamos acá sobre la avenida Colón todavía. Ajá. ¿Y cuál estamos, es? Estamos acá con Leandro, que estuvo reunido con los dirigentes, coordinadores, así que con las autoridades. Así nos puede comentar un poquito cómo fue la reunión y todo lo demás. Uh-huh. No sé, si le querés hacer algunas preguntas, sería bueno, que acá la tenemos, que ya está a punto de irse. Bueno, por favor, retenelo, que necesitamos su informe. Me lo acercás entonces. Leandro, estás por allí. ¿Cómo resultó la jornada de hoy con las distintas reivindicaciones que acabamos de ya dar a conocer a la audiencia? ¿Hola? Hola. ¿Sí? Hola, Bea. Sí, ¿me pasás con Leandro, por favor? Sí, sí, sí, aquí lo ponemos, ya. Hola. Sí, Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás cerrando ya esta jornada de movilización por las distintas reivindicaciones que ha llevado la Coordinadora de Bachilleratos Populares? ¿Nos podrías informar cuál fue el resultado del intercambio con los funcionarios de la ciudad? Sí, el resultado fue negativo, por decirlo así, porque eso hizo que nos movilicemos. De lo contrario, no hubiera sido necesaria la movilización. Y bueno, negativo porque no, básicamente las dos cuestiones con las cuales estábamos teniendo gestiones con el Ministerio de Educación de la ciudad era, por un lado, la reapertura del registro y por otro lado, el reconocimiento de 8 bachilleratos populares de la coordinadora que están en Capital Federal. Así que bueno, frente a la negativa de darnos la firma de esas dos cuestiones, es que decidimos movilizar y pudimos cortar 2 carriles de Paseo Colón. Así que la molestia se sintió, vinieron medios de comunicación, fuimos entrevistados por dos radios, así que nada, la lucha sigue igual, obviamente, nos vamos con la reflexión de que todo lo que conseguimos en los bachilleratos populares lo conseguimos con la lucha, y bueno, en ese sentido seguramente nos encontraremos de vuelta en la calle. ¿Alrededor de cuántos bachilleratos reúne la coordinadora actualmente? Y alrededor de 30 más o menos, entre los que son de Capital Federal y de Conurbano Bonaerense. ¿Y de los 30, 8 están sin reconocimiento? Sí, recordemos que estamos hablando solo de la Capital Federal, ¿no? Porque el Ministerio de Educación de la Ciudad solo legisla en los bachilleratos de la Capital. De los bachilleratos de la Capital son 8 los que no están reconocidos, 2 abrieron este año, y bueno, hoy en la gestión no había voluntad de reconocer a los 8, sino solo 7. Otro de los puntos que estaban en discusión era que nos daban solo un año para adecuarnos a lo que ellos nos exigen como escuela, y nosotros decíamos que un año es muy poco, que mínimo 2. Y otra de las cuestiones es la selección docente, que no quedaba claro cómo se iban a seleccionar los docentes, y es algo muy sensible para nosotros los bachilleratos populares, el tema de la selección docente, y algo de mucho debate. Nosotros pensamos que los bachilleratos populares tienen que seleccionar sus docentes como organizaciones, y que el Estado no es quien tiene que seleccionar a los docentes que entran a los bachilleratos populares. Claro, la autonomía en la gestión se supone que está descansando en un proyecto distinto, en la educación popular, área de la cual el gobierno no se ha hecho muy partícipe. ¿Cómo? Disculpame, Bea, no te preocupes. Decíamos que seleccionar los docentes es parte de toda la política de gestión en educación popular, y la educación popular no la han absorbido, no la han abarcado desde el Estado. Son experiencias de renovación del vínculo educativo, del crecimiento comunitario, que hasta ahora la educación pública estatal no ha dado respuestas. Así que sí, parece muy raro que traten de imponer docentes, ¿no? Totalmente. No, de hecho, lo que avanza más que nada en la Ciudad de Buenos Aires es la privatización de la educación. Claro. Uno ve el porcentaje de estudiantes que tiene la escuela privada y es aún mayor que de escuelas públicas. Y todos los avances que hubieron de neoliberalismo en términos de educación estos años son muy grandes. Sin ir más lejos, la eliminación de la Junta de Clasificación Docente, el vaciamiento progresivo del CEPA, que es el instituto de donde los docentes se pueden, el instituto público, los que se pueden capacitar y ganar puntaje. Son la inscripción online, ¿no? Tanto para estudiantes y para profesores, que deja un montón de miles de estudiantes sin vacantes, y por otro lado, a los profesores los deja sin poder inscribirse porque es muy confuso el sistema. La falta de construcción de alrededor de 30 escuelas en la zona sur. Son muchas las cuestiones que nos dan cuenta de que el Estado en la Ciudad de Buenos Aires no quiere ni siquiera educación pública, ¿no? Y mucho menos educación pública y popular, sino todo lo contrario. Bueno, sí, la verdad que es un panorama un tanto desolador. Sobre todo de Rivadavia para acá, estamos olvidados. Bueno, Leandro, entonces, ¿cuáles fueron los acuerdos con la coordinadora para seguir esta lucha? ¿Hay una cita, hay una reunión, hay una perspectiva, seguro? Y nosotros tenemos una orgánica que es, una juntada que es una vez por mes, una reunión mensual. La reunión mensual de octubre todavía no se hizo, así que en esa reunión seguramente cada organización hará su balance de la movilización y de la gestión, y plantearemos un plan de lucha de acá para adelante. Bien, te agradecemos entonces tu información para el programa Voces del Bachi, y te dejamos allí que sigas intercambiando algunas ideas con los compañeros. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes, y un saludo a todos los compañeros que están en la radio, a vos, y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Bueno. Vamos a estar diciendo la temperatura total en la Ciudad de Buenos Aires, es de 17 grados, está parcialmente nublado, y bueno, seguimos. También nos estás escuchando por Voces del Bachi, por FM 97.7, Che Barracas. Ya se escuchan nuestras voces, tantos años son de encuentros, rompiendo con los silencios, gritando nuestros derechos. Con olas las recibimos, olas de coraje y cambio, de esperanza y alegría. De los encuentros, llenando los talleres, soberanos, democráticos, pluralistas y horizontales. En las rutas, en las plazas, en la fábrica, en la escuela, voces nuevas. Participar de esta instancia autoconvocada, autónoma, autosostenida, plural, horizontal, federal y profundamente democrática. Siendo todas diferentes, forjamos nuestra unidad. Mujeres unidas y en la lucha, con paso firme, con decisión, mujeres. Y de encontrar pares con los que poder discutir. Después volvemos fortalecidas a nuestras comunidades y podemos renovar la acción allá. Conquistando la liberación. Conquistando la liberación. Bueno, ya es como ir caminando por las calles de Mar del Plata, pero ya recogiendo el bolso, volviendo, y muchas cosas para contar, que creo que no caben en la valija, ¿no es cierto, chicas? No caben, porque fueron con algunas expectativas de las cuales nos hablaron en el programa anterior. Muchas de las compañeras no habían nunca participado de un encuentro de este tipo. Y veo acá que hay algunos ojos que se ponen un poquito vidriosos, recordando algunas experiencias. Pero para ir entrando en tema, una compañera, Carla, va a leer un informe general de lo que fue este informe y luego vamos a pasar a las entrevistas que van a realizar entre los mismos estudiantes. Sí, Carla, contanos un poco el panorama general del encuentro. Bueno. Las consignas de este encuentro fueron: basta de femicidios, basta de violencia, basta de trata. No hay ni una menos en emergencia nacional. Y legalización del aborto. Encabezaron la multitudinaria marcha del 30º Encuentro Nacional de Mujeres, que partió esta tarde de Independencia y Luro para recorrer 40 cuadras por el centro marplatense, con el objetivo de visibilizar las principales problemáticas de género. A esos ejes se sumaron carteles de Claudia Esposetti, presente, Carmen Salinas, presente, las dos mujeres asesinadas en esta última semana por violencia de género en Mar del Plata. Esto conmueve de manera particular y dramática, por eso está más vigente que nunca el Ni Una Menos, dijo Telam, Laura Rouco, de la comisión organizadora del encuentro, con el canto Mujer Escucha, Únete a la Lucha. Y a pesar de todo, les hicimos el encuentro. La marcha coronó los 65 talleres que durante las jornadas de ayer y hoy rebalsaron las aulas de las escuelas donde funcionaron. Superamos las expectativas en cuanto a la masividad. Hubo 65.000 mujeres y los más concurridos fueron los talleres de femicidio y violencia, que tienen que ver con el marco en que se realizó este año el encuentro, signado por la marcha el 3 de junio pasado, expresó Rouco. La marcha recorrió lugares emblemáticos de la lucha local contra la violencia doméstica y sexual, la trata y la explotación laboral, como prostíbulos que se cerraron, juzgados donde se tramitaron causas y el Ministerio de Trabajo. Sí, porque como decíamos la semana pasada, Mar del Plata tiene sus perfiles claroscuros, como toda ciudad turística, y ofreció otros claroscuros al finalizar este encuentro. Ahora vamos a las voces de quienes protagonizaron este fin de semana esas caminatas, esas discusiones, esas comidas en grupo, ese dormir en el piso. Bueno, Lourdes que sí quedó aquí en Buenos Aires, pero le va a preguntar a la compañera María, que sí se subió al micro, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo empezó y cómo siguió? Bueno, buenas tardes, audiencia. Bueno, María, bueno, yo no pude ir porque, bueno, por tema familiar. Y bueno, le quiero preguntar a María primero de que cómo llegaste, María. Y cuando llegamos, fuimos de la terminal de Avellaneda. De Darío y Maxi. Y bueno, y ahí nos subimos todas las compañeras. Llegamos allá a un colegio primario. Y bueno, y después dejamos todas las cosas así en un aula. Después bajamos todo y en un salón grande. Nos íbamos presentando. ¿Habías participado por primera vez o ya fuiste alguna vez? No, fue mi primera vez. ¿Y cómo tomaste como experiencia? ¿Qué te pareció el encuentro así de muchas mujeres por medio de una lucha que se suman? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué experiencia nos traes? Y yo me asusté en haber muchas mujeres, me asusté. Éramos un montón igual, éramos todas, muchas mujeres había. Así que bueno. ¿Y qué? ¿Participaste en algún taller en especial? ¿Cómo te resultó en sí el encuentro? Más allá de lo que te asustaste, que ya nos contaste. ¿Participaste en un taller en especial? ¿Qué contaron tu experiencia, más allá de lo que te asustaste? Bueno, yo participé, había 65 talleres, pero yo participé en uno. ¿Cómo se llama? Era sostén de familia. ¿De qué se trataba? Y de que los papás, por ejemplo, no se hacen responsables de sus hijos. Por ejemplo, lo que ahí más se discutía era que el papá no le pasaba nada a los hijos. Alimento más para la escuela, a veces no pagaban las cuotas de los colegios. Eran muchas historias muy fuertes. ¿Y cómo te sentiste ahí adentro? Y me sentí como, no sé cómo explicarte cómo me sentí. Me sentí rara. ¿A qué decir rara? ¿Te agarró pánico? ¿Te agarró...? Sí, porque viendo tantas mujeres que discutían por lo mismo, es como que... Claro, aparte es una experiencia por primera vez, como que para vos fue como un boom, digamos, tipo un shock. Sí, la verdad que sí, pero bueno. Contanos, me meto en la entrevista un ratito que no puedo con mi genio, contanos de qué discutían las mujeres y por qué terminaron tan, a veces, con tonos tan altos. Porque ellas querían que los maridos se hagan cargo de sus hijos en el tema de alimentación, tema de que los saquen a pasear. Aparte contaban que los maridos, por ejemplo, estaban trabajando en blanco y al otro día, porque les llegó una carta, ya renunciaban y se ponían, buscaban otro trabajo en negro para no pasarle la cuota a sus hijos. O decían que no estaban trabajando, todos temas así. ¿Los abogados eran tema de debate también? Sí, los abogados, sí. Hasta nosotras mismas éramos abogadas ahí porque por ahí levantaban la voz, se ponían mal las mujeres. A veces hasta lloraban, algunas lloraban, otras se ponían nerviosas. Claro, es un tema un poco complejo para muchas mujeres porque hay distintas situaciones. Hay que estar en la piel de cada una. No sé, ¿qué opinás vos? ¿Qué cara viste? ¿Viste? No sé. Por lo menos las piñas nos agarraron, me imagino. No, solamente levantaban la voz y... Mucho dolor había adentro. Y como que ellas se querían sacar la rabia en ese momento de todo lo que les pasaba, pero no podían hacer nada. Hasta yo le dije, ¿qué vamos a hacer nosotras si nos ponemos así mal? Porque fue un momento muy... Muy tenso. Muy nervioso para... Eran como 40 mujeres adentro de esa aula. Todos discutían por lo... no sé. Pero después, más allá de un taller, ¿otro más participaste?

www.facebook.com/barracas. Gracias. No se olviden de llamarnos, de darnos sus opiniones, de preguntarnos cositas, que para acá, para eso estamos aquí. Seguimos con el tema del 30 Encuentro Nacional de la Mujer. Seguimos con las entrevistas realizadas por los estudiantes del Bachillerato Popular Darío Santillán en este el programa Voces del Bachi. Segunda entrevista de la noche a cargo de, a ver, ¿quién más venía? Jessica, que va a tener un diálogo con Estela. Acá va a cambiar el cariz de la conversación porque vamos a otro aspecto del encuentro, ¿sí? Bueno, los dejo con ellas. A ver. Bueno, buenas tardes, Estela. Queríamos ver tu punto de vista de cómo te pareció a vos el encuentro, ya que estuviste encargada de la parte de seguridad y participaste de algunos talleres, y que nos cuentes tu experiencia. Bueno, mi nombre es Estela y estoy en la parte de seguridad del frente. Bueno, te cuento, salimos 8:30 de la noche, arranca la columna con las banderas, hasta la catedral. Venía todo muy lindo, canto, bailes, la gente que aplaudía, las señoras mayores que se asomaban a los balcones y las compañeras le gritaban: mujer que escucha, únete a la lucha. Llegamos a la mitad de la plaza y había gente ya esperándonos, ¿no? Como que ya estaba preparado lo que iba a pasar. Había gente vestida de negro. Y ya eso se había visto a la tarde. Como que yo pensé que sería... Bueno, yo te explico. Yo, como soy de seguridad, fui a dar la vuelta por donde se hace el camino de la marcha. Y veíamos con otra compañera gente vestida de negro, ¿no? Pensamos que era la mística que en todos los años se hace en la movida. Pero no fue así. Fue gente que fue a estropear lo bonito que estábamos haciendo. Sí, creo que tenían algo en la mano esos señores de negro, ¿no? Sí, como una forma de caja. ¿Con un dibujito con encima? Con un dibujito. Bueno, un dibujito, el símbolo nazi. Claro. O sea que para el recorrido previo de seguridad de una marcha ya tenías datos de que la cosa no venía fácil. Bien, sigan la entrevista entonces. Y bueno, y o sea, después de eso, ¿vos te dirigiste hacia la marcha o cómo nos puedes contar? Bueno, nosotros, te cuento, llegamos hasta la mitad, cuando la columna nuestra está por entrar para la plaza, ahí se arma corridas por todos lados, gente que se cae, compañeras que perdimos, ¿no? Y la compañera María la perdimos gracias que la encontró unos compañeros de una facultad de derecho, ¿no? Sí. De La Plata. Yo le dije que los estudiantes allá son unos bomboncitos. Bueno, quién sabe, se fue para la facultad la María. Bueno, y a mí me cayó, porque yo estaba sacando a una chica que tenía un bebé, me cayó como una pelota, un coso de pimienta. Bueno, y después de ahí no me acuerdo nada porque me caí, ¿no? Y la compañera Mara me trató de sacar. Pero fue, te digo la verdad, ver tantas mujeres que corrían por todos lados. Y no estábamos directamente preparadas, porque nunca pasó esto. De los 30 años jamás tuvimos depresión, la verdad. Bueno, parece que este año fue diferente, las versiones quedaron cruzadas, ¿no? Jessica, ¿vos escuchaste algo de todo esto? Y sí, no, yo lo que escuché en los noticieros fue que supuestamente que pintaron la cosa, que era entre las mismas agrupaciones la discusión, como que pintaron la represión de que fue la misma organización del encuentro que se discutieron entre diferentes sectores populares. Pero bueno, al parecer acá, con la experiencia de la compañera que participó y que también estaba, o sea, como protegiendo a las mismas compañeras, no fue así. Fue todo armado por el, no sé, por el gobierno, por el Estado, no sé. Por la misma, no sé, institución de la iglesia para que pase esto, como para que quede mal visto el encuentro de mujeres, digo yo. Es mi opinión. ¿Qué decís, Estela? Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo ella, pero que quede claro que las compañeras que iban adelante haciendo, bueno, el tetazo, todo como dijeron, que eran mujeres que tiraron las rejas. No, las rejas se tiraron de adentro de la iglesia. Que no ensuciemos a todas las mujeres que fueron, porque fue una fiesta bonita y la estropearon ellos con lo que hicieron. Es más, hay versiones, ¿no?, de que cuando se inició la represión y persecución de varias de las compañeras, las corrían, las llevaban tomadas del cabello hacia la iglesia y la iglesia se convirtió en la comisaría del lugar. Bueno, y otra cosita, y tenemos una compañera, Gladys, que le tiraron 4 balas de goma. No es que no estaban armados. Ya cuando cruzamos la plaza, se escuchaban los tiros. ¿Qué se puede esperar, no? Justamente salir a manifestar para que las mujeres tengan atención preventiva, científica, universal, en caso de aborto, que a nadie le gusta abortar, pidiendo porque paren los femicidios y terminan generando esta violencia que nadie entendió. Me parece que, bueno, en el próximo bloque podemos hablar de tomar algunas conclusiones de qué podemos dejar para el próximo encuentro, cómo podemos pensarlo nuevamente para que no suceda esto, cómo organizarnos y mirarnos de otra manera, estando atentas, para no ser, no caer en la trampa de ciertos sectores que no les gustan nuestras reivindicaciones de vida, ni de relación, ni de proyecto, ni de sueños. Bueno, ahora tal vez sea bueno ir a un poquito de música, algunos mensajitos de clima de encuentro. No sé cómo andará la operación por allí en materia musical. Tenemos también algunos testimonios que nos dejaron por escrito, porque hay compañeras que estuvieron en la calle solicitando la justamente oficialización de algunos de los baches, pero no dejaron de hacer su trabajo, de hacer su crónica de la experiencia, y justamente Karen va a leer un texto, ¿no es cierto, Karen? ¿De quién es este texto? De otra compañera. Bueno, mi nombre es Karen y voy a leer un escrito hecho por mi compañera Estela, que es reflexiona, digamos, la experiencia de ella. Y bueno, empieza así. Recorrimos las calles de una forma especial, donde nos organizamos para cuidarnos entre nosotras, por seguridad de no perdernos, porque éramos tantas las que estábamos presentes, pidiendo nuestros derechos y reclamando justicia. Era todo muy lindo y divertido. Estábamos cantando, bailando, nos reíamos. Luego nos encontramos con la represión. Frente a la catedral, fuimos reprimidas por la policía, con balas de gomas, gases lacrimógenos, había mujeres detenidas, maltratadas, golpeadas, arrastradas de los pelos por grupo de derechistas frente a la catedral, quienes las introdujeron en el templo de las y las golpearon. La policía actuó sin ningún tipo de contemplación. No les importó los chicos, bebés, embarazadas, mujeres mayores. Después de los disparos, fueron dirigidos hacia las mujeres. La policía avanzó sobre el espacio público de la calle peatonal y hasta realizó un ensayo de cacería sobre la Plaza San Martín. Bueno. Sí, ahora teníamos esta presentación porque queríamos compartir el trabajo de reflexión de la compañera que hizo su crónica, pero antes de seguir, queríamos dar paso a algunas conclusiones que podrían haber surgido de este encuentro para mejorar la presencia en el 31 encuentro, ¿no? Para dejar un mensaje. A ver, quienes estuvieron, ¿qué podríamos hacer para neutralizar estas fuerzas en el transcurso del año, en las reuniones organizativas? Ustedes dirán, ¿qué es lo que propondrían para que no se genere esta situación? O neutralizar a aquellos que han llevado a la violencia sin sentido. Yo creo que más nosotros tenemos que estar más preparadas, ¿no? Porque nos encontramos sin estar preparadas para lo que nos pasó, porque nunca nos había pasado esto. Y es como que yo creo que tenemos que estar más en el sentido de la seguridad, más empapada de cuidar más mejor a las compañeras. ¿Vos, María, tendrías alguna propuesta para hacer? Y yo digo lo mismo que mi compañera, por ahí más. Como yo fue la primera vez que fui, y yo no tenía noción de lo que era el correr, el salir, porque estábamos todos así, estábamos todos caminando, cantando, bailando, todo. Y de repente se armó eso. Yo me pegué un susto. Y los gases te van cortando las patas de a poco, porque no te dejan oxígeno. Entonces a mí me gustaría que haya más así, más cuidado, no sé cómo se dice. Más, tal vez con organización, con previos acuerdos entre las distintas organizaciones, porque hay que pensar que estos encuentros son de libre expresión y no es una organización política vertical en donde toman decisiones en la marcha, en la calle. Cada grupo va de distintos lugares, de escuelas, de trabajos, de barrios, y cada uno va con su bagaje, entiendo yo, con sus reivindicaciones, con su alegría de ser mujer. Entonces, en el momento de una represión tal, no hay un orden instituido a pero quién responder frente al peligro. Todos empiezan a correr para todos lados y ahí es donde se pierde la gente. Claro. Así que bueno, tenemos algunos aportes también que nos ha dejado nuestra cronista, que hoy ausente en este momento, Estela, que nos va a leer Vidalia para ir cerrando ya este tema. Y no quedarnos tampoco con el olor a gas en las narices, sino sentir un poco más también que de eso sé de muchas personas. Venimos más mujeres que como fuimos. Nos sentimos más hembras, más seguras, más alegres. Nos hace bien. No sé si a ustedes les pasó. Una cosita. Esta represión nos hizo más fuertes, la verdad. Y nos va a unir más todavía. Sí, la cuestión no es. Sí, lo curioso es dialéctica la cosa, porque si nos pegan nos ponen más fuertes. No. Es cierto, nos unen. Los unen más. Claro. Pero Que no crean que no va, el año que viene no se va a hacer el encuentro. El año que viene hacemos el encuentro. Vamos todas. con el rosario en la mano. Que nos saquen los rosarios. De nuestros ovarios tienen que sacar sus rosarios. Bueno, Vidalia, acá nos va a dar el último tramo de la crónica escrita por Estela, apenas llegó de Mar del Plata. Es todo tuyo el micrófono, sentate, tranquila. Gracias. Después de los disparos fueron dirigidos hacia las mujeres. Y quienes se encontraban en la plaza de enfrente. Momento después, la policía avanzó sobre el espacio público de la calle peatonal y hasta realizó un ensayo de cacería sobre la plaza de San Martín. Resultado del operativo, algunas mujeres fueron detenidas durante 2 horas en la catedral, que hicieron las veces de comisaría. Esto sucedió al finalizar uno de los recorridos de la marcha del encuentro de mujeres, del que participaron el fin de semana largo cerca de 100.000 mujeres. Las detenidas fueron liberadas horas después. Estos hechos son los que demuestran que la respuesta es parte del Estado. Cuando el pueblo sale a la calle a reclamar por sus derechos, el sistemático y siempre la misma. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para este tipo de situaciones, y las que vendrán nos encuentran organizadas más que nunca. Cerramos las últimas palabras de Estela y casi ya nos vamos despidiendo hasta el miércoles próximo, en lo posible cumpliendo horario 19:30-20:30, que de eso se trata. Y recordamos que el encuentro salió igual, fortalecido, dice Estela. Nunca como antes hubo tantas mujeres que llegaron por primera vez a encontrarse con otras. La represión continúa, la lucha también. Basta de reprimir a los y las que luchan. A pesar del saboteo, estafas y demás, pudimos decir presente. A pesar de todo, les hicimos el encuentro, como dicen ellos. La nueva cita es y será en Rosario 2016. Allí nos encontraremos más de una de las que está aquí en la mesa, que vamos a querer viajar, ojalá. Rumbo entonces a Rosario 2016, el próximo encuentro, 31 Encuentro Nacional de la Mujer. Aquí nos despedimos todos juntos desde Voces del Bachi, desde tercer año de comunicación del Bachillerato Popular Darío Santillán. ¡Chao! Sueltes la lengua, esa lengüita de trapo, que te arranques de la boca el maldito esparadrapo, que para sobrevivir no haya un único testigo. No sé si sabes, amigo, lo que te quiero decir. Di que sí o di que no, pero no te calles nada. Habla por esa boquita de lo que te dé la gana. Lo bueno y lo peor, di lo malo y lo pasable, que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Que tu boca es boca llave, la llave de la fortuna. Ninguna palabra tuya será nunca inoportuna. Y no digas punto en boca si no es para que te besen, o para dar buena cuenta de puras delicatesen. Con las cartas boca arriba y la cara al descubierto, el que juegue esta partida se quedará boquiabierto. Di lo bueno y lo peor, di lo malo y lo pasable, que si no te ayudas tú, nadie te va a echar un cable. Que si no te ayudas tú,